llegamos a los lugares mágicos, los lugares de poder que nos propone cada semana Fray Juan Ignacio de la Cuesta. No es el monje precisamente del Código Da Vinci, pero vamos, más quisiera el del Código Da Vinci parecerse en algo a Fray Juan Ignacio. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. A ti te gustaría más participar en El Nombre de la Rosa, ¿verdad? Mira, vamos a ver, El Nombre de la Rosa era otra cosa. Qué elegancia, ¿verdad? Ay, Dios mío, saber, conocer, datos, rigor contra la bazofia... Pero bueno, contente, Fray. Sí, me contengo. Mira, pero déjame que diga una cosa. Sí. Ya que estamos en antena, mira, los dos libros más vendidos posiblemente en los últimos tiempos sobre los temas medievales son El Código Da Vinci y Los Pilares de la Tierra. Ambos dos son dos porquerías. Uy. No enseñan absolutamente nada sobre lo que eran ni siquiera los constructores de catedrales. Le acaba de salir un grano a Ken Follett, ¿eh? Ay, señor, lo siento, pero es que es verdad. ¿Cómo no... Ken Follett se permite poner a Thomas Becket 100 años antes de que vivió? Son las pequeñas licencias, ¿no? Ya sabes lo que dijo Peter Berlin a propósito de su obra Los Hijos del Grial. Dice, lo que sé lo pongo y lo que no me lo invento. Ya, bueno, pero es que yo no soy de esa tesis, ¿entiendes? Tú eres más riguroso, ¿verdad? Yo soy más riguroso. Por eso estás en la Rosa de los Vientos, querido. Bueno, vamos. En fin. Bueno, pues para hablar de ecos del pasado, yo creo que nuestro querido norte peninsular, ¿verdad?, se presta a ello. Bueno, yo quisiera empezar ahora un pequeño periplo, no solamente por las tierras bajas, donde están estas maravillas de las que hemos estado hablando durante tantísimos meses. No. Vamos a empezar a ir a aquellos terrenos donde no hay nada prácticamente, que son esas montañas, pero son las montañas mágicas de España. Durante unos días vamos a visitar las montañas mágicas de España, las más mágicas de todas, por su contenido, porque fueron adoradas en la antigüedad y por muchísimas razones. A ver, la primera propuesta es... Y la primera propuesta es que nos vayamos a los Picos de Europa. Picos de Europa. Por una sencilla razón, y es porque es la cordillera más impresionante de todas cuantas tenemos. Una belleza. Ahí los Pirineos son majestuosos y ahí tendremos que visitar, posiblemente el Monte Perdido y algunos otros. Pero los Picos de Europa son especiales porque son una frontera entre el mar y la tierra. Desde los 2.596 metros de la Peña Santa hasta el mar, hay tan poco terreno que, claro, el gradiente es tremendo. O sea, que uno puede pasar de la alta montaña al mar en poquísimos metros. Como sucede en Granada, por otra parte, pero bueno, otro día iremos a Granada. La imagen típica de Granada es deslizándote por la nieve en bañador, ¿no? Como diciendo, tienes aquí el sol y la nieve, ¿no? Pero, en un palmo. Pero yo he preferido Asturias, quizá porque Asturias la llevo tan en el corazón que me apetecía más, quizá porque he sufrido sus ventiscas, sus tormentas, su frío. Sí. De alguna manera llevo los Picos de Europa en mi corazón. Bueno, pero no olvidemos que los Picos de Europa es asunto compartido por tres comunidades. Efectivamente. Tres comunidades autónomas, Castilla y León, Cantabria y Asturias. Efectivamente, Cantabria y Asturias. Sí. Y todos los sitios son bellísimos. La verdad es que no sabemos muy bien todavía valorar lo que tenemos, la belleza natural que se nos concedió, ¿verdad? Bueno, hombre, yo creo que cualquiera que vaya a los Picos de Europa es capaz de valorar aquello en su justa medida. Uno no puede permanecer indiferente cuando sube. Vamos a suponer que llegamos a Puente de. Salimos de Potes, del maravilloso Potes, después de haber pasado por Santo Toribio de Olivana. Llegamos a Potes, subimos por el teleférico de Fuente de y llegamos a aquella zona de cuchillos grabados en la roca por el viento y por el hielo, ¿eh? Subimos hacia los Horcados Rojos y nos dirigimos monte adentro, ¿no? Pero ¿cómo no nos vamos a sentir impresionados con aquellas fortalezas que ha creado la geología o que ha creado Dios, quién sabe? Es que son tan estremecedoras que nos dejan chicos. Es imposible estar allí indiferente. O sea, cuando uno se encuentra en aquellos sitios, dice, bueno, pero ¿yo dónde estoy? ¿En qué paisaje estoy? Y que todavía queda alguna mancha de bosque original, ¿verdad? No, ahí arriba ya no queda nada más que pequeñas plantas y... No, me refiero a los pies de... Sí, por supuesto, claro, sí. O sea, si ya vamos al desfiladero de los Bellos o vamos al desfiladero del Carés, por supuesto que nos encontramos con la vegetación autóctona de lo que era España en tiempos de los romanos, ¿no? Eso es. Pero subiendo arriba a las montañas, la vegetación es escasa, pero eso sí, las montañas esculpidas, son esculturas gigantes, o sea, es una verdadera maravilla. Y a mí me gustaría hoy que fuéramos a uno de los picos sagrados más importantes de España, posiblemente, que es el que se llama el Pico Urriello. Urriello, sí. Más conocido a nivel vulgar como el Naranco de Bulnes. El Naranco de Bulnes. Bueno, es una masa de roca, un domo, un grano de la tierra de esos que se clavan en su interior y que salen hacia afuera y que nos enseñan un poquito cuál es la energía interna de todo este conjunto, de los más impactantes que existen en España. No olvidemos que fue una de las piedras de comienzo de la escalada en este país, hasta que se hizo la cara oeste famosa del Naranco de Bulnes. Parece como que es que la escalada no existía en España. Uh-huh. Una vez que, bueno, Pons, Anglada, Rabadán, Navarro, Lucas y Pérez de Tudela alcanzaron la cima por la cara oeste del Naranco de Bulnes, quizás se consiguió la cima más inexpugnable de todas cuantas había en España, vamos. Claro, pero estamos hablando de no hace mucho tiempo, ¿verdad? Cuando, estamos hablando de 30 años. Hace 30 años fue hollado por primera vez, fue hollada su cumbre por primera vez. No, bueno, ya había subido Teógenes García hace muchísimos años, prácticamente zapatillas, pero claro, por la norte, que no es lo mismo. Ah, o sea, que es diferente la cara. No, la cara oeste, el primero, yo creo que, vamos a ver, no quiero que la memoria me traicione, pero creo que el primero que lo sube es Pérez de Tudela. César Pérez de Tudela. Sí, es César, nuestro compañero César Pérez de Tudela. En los años 70. Que afortunadamente le tenemos entre nosotros y funcionando. Sí señor, sigue activo ahí, y además contando cosas muy muy interesantes, ¿verdad? Muy interesantes, porque César además es un personaje además absolutamente amigable, amable. Con todo lo del Yeti aquel, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hemos hollado la cumbre del Naranco, el Naranco de Bulnes, que ya es muy popular, yo creo que es una de las montañas más populares de nuestro país, y además incluso con vuelta ciclista y todo, que ya han subido en alguna ocasión. No, vamos a ver, una cosa es el Alto del Naranco y otra cosa es el Naranco de Bulnes. No es lo mismo. No es lo mismo. No, estamos hablando de 2.500, te lo voy a decir exactamente, sí. 2.517 metros. 2.517 metros que debe... 17-19, no lo tengo claro. Que debe hacer una rasca ahí arriba, ¿verdad, Juan Ignacio? No, bueno, te puedo garantizar que ahí arriba corre el Virují, pero además es que es curioso porque la climatología de aquella zona... se aúna la energía del lugar porque, claro, lógicamente estamos en una zona de montaña donde se reciben los vientos del mar directamente. ¿Y se recibe algo especial además de esos vientos del norte? Hay una energía en toda aquella región que te va empapando poquito a poquito. Cuando uno llega a Cabaña Verónica, uno se da cuenta de que ha llegado a uno de esos lugares privilegiados del mundo. Del mundo. Y no quiero que se me entienda que soy andaluz o que soy exagerado, ¿no? No, es que es cierto, cuando uno sube a picos de Europa, uno se queda tan absolutamente estremecido, uno se siente un gusanito pequeñín. Mira, ¿y qué se ve? ¿Qué se ve? Se ve unas montañas terroríficas que suben hacia arriba como agujas, o sea, son miles de metros de extraños farallones, de cuestas interminables. Es tremendo aquello, te lo puedo garantizar. Mira, quizá el lugar privilegiado para ver toda la magnificencia del lugar sea aquí en la Garganta del Cares. Partiendo de la Leonesa Santa Marina Valdeón, uno va andando por la Garganta del Cares, que es un lecho angosto dentro de dos montañas terribles, como una especie de hachazo que se hubiera dado a la tierra, ¿no? Bueno, pues una vez que uno está en la Garganta del Cares, por ejemplo, en Puente Bolín, y mira hacia arriba, dice, madre mía, lo que queda hasta llegar a aquellas alturas. Pues claro, estamos hablando de la cota de 400 metros, sí. Y arriba está la de 2.500 y pico. Te dije hace más de 2.000 metros ahí. Pues, bueno, es absolutamente estremecedor. Yo creo, sinceramente, que cualquiera que haya experimentado la sensación de picos de Europa tiene que quedar absolutamente fascinado, pero si no, yo invito a la gente a que vaya allí, subir a Bulnes, subir a Tres Visos, subir a que todos aquellos pueblos que están encaramados en la montaña, en lugares prácticamente imposibles, como por ejemplo el desfiladero de las Chanas, del que estuvimos hablando ayer, una verdadera maravilla. Bueno, pues si van a Tres Visos, que se traigan un quesito, que están muy muy ricos, ¿eh? ¡Ay, qué queso hay allí! Mira, una vez que yo compré un queso por allí y jamás se quitó el olor del coche. Oye, pero es que en Tres Visos, que hay 4 habitantes y medio... No creo que haya más, sí. Y qué bien lo tienen hecho aquello, ¿verdad? Qué bien funcionan. Contamos en una ocasión, dimos una vueltecita por Tres Visos y la población no superaba los 100 habitantes, ¿eh? Es un pueblo muy chiquitín. Pero con su queso de fama mundial. Oye, pero qué queso, por Dios, es que los quesos que se hacen allí son quesos tremendos, vamos. Sí. Bueno, pues con el queso de Trevisos, con la montaña del Naranco, el Naranco de Bulnes, a más de 2.500 metros de altitud, vamos a ofrecer una ofrenda sonora. Bueno, y a mí me gustaría traer aquí una cosa que ya la he traído otras veces, que son las cánticas de Alfonso X el Sabio. Sí. Porque están muy, muy, muy imbricadas en Asturias, en Galicia y en toda la zona del Camino de Santiago, pero también hablan de alguna manera de todas estas montañas, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos el Birka de Jesse, una de las cantatas, la cantata número 20 de las cantatas de Alfonso X el Sabio. Un poquito de eco, por favor. Birka de Jesse, quien to vese, ore como mereces, que te nubes en, pere que dices, cuanto por nos pave. Canto noite día siempre estás rogando, te ofrezco, oye María, por nos que andando, y de café de fe, quien to sobece, lo haré como merece. Muy bien, me siento imbuido. Estoy ahora mismo, he sido trasladado al siglo XIII y desde allí te contemplo, Fray Juan Ignacio. Efectivamente. Qué maravilla. Bueno, pues nada, la próxima semana seguiremos buscando lugares de poder en esta España nuestra, o en lo que queda de ella. La próxima semana iremos a otra montañita. A otra montañita. Venga, pues un abrazo tremendo, Juanig. Bueno.